Entonces, señores, vamos con los secretos, precisamente, de la mente triunfadora. Son 10 secretos. Bien, el primero, quiero que vean la gráfica de pensamiento triunfador. Quiero que vean algo que está muy bonito en nuestra gráfica que diseñaron al respecto. Lo primero que tenemos que hacer todos los que estamos aquí, todos los días en la mañana, es lavarnos el cerebro. Yo sé que nos lavamos los dientes, aunque algunos tal vez no lo hagan y apestan horrible. ¡Ah, buenos días!, ¿no? Señores, y luego unas botellas de whisky del día anterior, bueno, apestas peor, ¿no? Pero ¿qué necesitamos, señores? De verdad, tenemos que, para tener un radar, así se le llama en neurociencia, radar de oportunidades, es quien trae el cerebro limpio. Pero si lo traes sucio, lo traes obviamente lleno de resentimientos, lleno de rencores, lleno de problemas, lleno de pelos, y a esto agrégale la televisión basura, que lo primero que hacemos en la mañana es ¡clam!, las noticias. En la mañana es como abrir, de verdad, como una flor ante el sol. En ese momento te abres, o sea, recibe realmente luz, ilumina, te sale nuevo a trabajar todos los días. Quítatelo, no, la gente ya está, es que voy a ver este desgraciado maldito, la que lo veo, hijo de puta. Ay, todo eso junto. Ya cuando lo ves, casi te lo quieres comer, como caníbal. Vas calentando motores. Entonces, señores, por favor, aléjense, huyan, ¿sí?, de las malas noticias. Por favor, traten de protegerse el cerebro y traten en la mañana de alimentarlo, pongan música. Es que decía García Márquez, a ver, ¿quién de ustedes, levante la mano, canta? Sí, cantan, o sea, y decía García Márquez, si no cantas, te pierdes una opción maravillosa, aunque cantes espantoso. ¡Ah! Está cantando, ¿sí? Entonces, la tarea aquí, número uno, lávate el cerebro, ¿sí? Ya, como un hábito en la mañana, lávate el cerebro, sé súper positivo. Vamos a la número dos, ¿sí? Los triunfadores son agradecidos, te agradecen, o sea, agradecen siempre. Oye, qué bueno que viniste, Mercedes, qué bueno que me diste facilidades, qué bueno que me ayudaste, o sea, da las gracias. En la mañana, su oración de la mañana es agradecimiento. Tu cobija, tu almohada, tu agua, lo que tiene. No, no, agradécelo. Y en la noche, tu último pensamiento va a ser agradecer. Agradece. Obviamente, todo el mundo le agradece a Dios. Agradecele a la taza de café caliente, agradecele al agua, agradece el jabón, agradece tu almohada, agradece mil cosas que agradecer. Aprende. Hay gente que le cuesta trabajo enorme decir gracias. Y no te las da, ¿eh? Así como si estuvieras arrancando, ¡ay, gracias! Ay, no. Y en esta vida, de verdad, los triunfadores agradecen. ¿Por qué? Por un principio fundamental. Señores, ¿la gente depende del líder, sí o no? No. No. Yo dependo de mi gente. ¿Quiénes están ahorita acá atrás en la pantalla? ¿Quiénes están sirviendo el café? ¿Quiénes arreglaron las mesas? ¿Quiénes otra vez reposicionaron todo el salón? ¿Quiénes están poniendo las carpetas? ¿Quiénes están poniendo? Yo dependo de ellos. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Agradecerlo. Ah, ¿les pago por ello? Claro, su tiempo, sus resultados tienen un valor. Pero también hay que dar, escuchen bien, salario espiritual. Salario espiritual. Van en un restaurante ahorita, el mesero se portó muy bien. Además de la propina en efectivo, denle las gracias. Van a ver, ¿eh? Yo creo, y se los digo con toda sinceridad, yo he visitado cerca de 100 países, y creo que de los mejores servidores del mundo están los mexicanos. Tan cañones, ¿eh? Llega ahorita al restaurante. A ver, sí, señor, ¿qué decía? Primero, ¿cómo se llama usted? Juan. Muy bien, Juan. Creo que me vas a dar un servicio de excelencia el día de hoy. Esa sonrisa se te ve muy bien. Esa sonrisa, ¿eh? ¿Sí? Entonces, no, el tipo te va a llevar hasta el baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque le despierta. Es el servicio, o sea, pero hay que agradecer. Es algo que te dice tan sencillo. De hoy en adelante, recuerden, un acto repetitivo durante 3 semanas se convierte en hábito. Y el hábito se convierte en costumbre. ¿Cuál es el gran desafío de las empresas de clase mundial? Crear una cultura. La cultura de que está hecha de costumbres. La costumbre de que está hecha de hábitos. Cada cuando motivamos a nuestra gente. ¡Ah! En la posada de fin de año. En la comida de fin de año. Ese día se dan los reconocimientos. ¿Y no necesitan motivación diaria? Diaria, ¿eh? Diaria, diaria, diaria. Señores, principio triunfador, agradece. Agradece, agradece, agradece. Agradece a la cocinera, agradece a la sirvienta, agradece al jardinero, agradece al amigo, agradece a tu pareja, agradece. Todo lo que puedas, agradécelo. Y es algo que es importantísimo. Agradecimiento es la llave número dos. Señores, la tres. ¿Qué es una experiencia? Una vivencia, muy bien. ¿Será importante la experiencia? Fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Esto parece muy simple, pero tiene una gran profundidad. Los perdedores les da una gran satisfacción comprar cosas. Los triunfadores compran experiencias. ¿La diferencia cuál es? ¿Qué es una experiencia? Una buena comida. ¿Qué es una experiencia? Un curso. ¿Qué es una experiencia? Un libro. ¿Qué es una experiencia? El cine. ¿Qué es algo que lo vives? La cosa lo tienes. El anillo, la pulsera, el reloj. Pero se calcula que el 67% de las personas triunfadoras gastan en experiencias. Comprar experiencias. Momentos intensos, momentos felices, momentos de intensidad. ¿Qué te vas a un spa? ¿Qué te vas al cine? ¿Qué compras un libro? ¿Qué haces una comida? ¿Qué lo disfrutas? Obviamente es una experiencia. Cuando le preguntan a la gente, oye, ¿de Disney qué fue lo que más te gustó? Levante la mano, ¿quién ha ido a Disney? Bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Es una experiencia. Desde que entras, la sonrisa. Desde que entras, ahí todos los idiotas nos convertimos en niños. Porque es una experiencia. Y llegas aquí y ellos te acaban de sacar un nuevo dispositivo que les costó millones de dólares, una pulsera, que con la pulsera accedes al parque de diversiones. Con la pulsera compras en todas las tiendas. Con la pulsera abres la habitación del complejo de Hotel Disney. Con la pulsera, bueno, tienes toda la información. ¿Por qué? Porque además en la pulsera le dices, quiero ir a los Piratas del Caribe. Entonces te dicen en la pulsera, a las 11:42 sin hacer cola puede entrar. Se están programando ya para eliminar las colas a través de la pulsera. Entonces, ¿qué es una experiencia? Bien, aquí viene algo que es muy interesante. Aquí la tarea es comprar experiencias. La tarea es comprar experiencias. Por eso les decía hoy, bueno, si se pueden comprar un libro, si pueden hacer una buena comida, si se pueden echarse unas quesadillas deliciosas, un buen vino, compren experiencias. Experiencia es muy, te llena, te enriquece. Y como es el primer día del resto de mi vida, pues voy a hacer una experiencia bella el día de hoy. Vamos con la cuarta, ¿sí? Estaba en la FIL con Orhan Pamuk. Orhan Pamuk fue el premio Nobel de Literatura en el año 2006. Orhan Pamuk, que es un hombre extraordinario, estábamos en el auditorio, estaba lleno el auditorio, y Orhan Pamuk, que lo están viendo aquí en la fotografía, me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo. Él era el manajeado, el premio Nobel de Literatura, y ¿saben qué estaba haciendo cuando estaba sentado en el estrado de honor? El tipo estaba dedicado a tomar fotografías del público. Tomaba fotos y fotos y fotos. Y todos decimos, ¿por qué? Nosotros tenemos que tomarle fotos a él. No, no, él tomaba fotos por todos lados. Le preguntamos, ahora, ¿por qué tomas fotos? Fíjense la respuesta, ¿eh? Porque llevo un diario de la felicidad. Llevo un diario de la felicidad. Y si quiero acordarme qué estaba haciendo el 29 de noviembre del año 2007 en mi computadora, en su disco, oprimo la fecha y salen las fotografías que yo estaba sumamente feliz. Señores, ¿quién lleva diarios de la felicidad? Él. Y a partir de ahora, nosotros, ¿sí? En tu agenda anotas cuál fue el momento más feliz. ¿Para qué? Para que a fin de año puedas revisar tus 365 momentos de felicidad. Y eso te va a llenar ¿de qué? De energía. De una visión positiva. Te va a hacer ver las cosas en forma diferente. Lleva un diario de la felicidad. Es algo que es fundamental. El diario de la felicidad te puede cambiar tu vida. Siempre estamos, ¿qué significa la palabra? Resentimiento. ¿Bueno o malo? La viejita que se va a confesar. Padre, confiésome que hice el amor 12 veces seguidas. Hija mía, qué barbaridad, qué aguante, qué resistencia. ¿Qué edad tienes? 89 años. ¿Pero esto cuándo fue? Hace 48. ¿Y por qué te confiesas? Porque me acuerdo y siento re bonito otra vez. Eso merece un aplauso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Resentir positivamente. No, estamos resintiendo negativamente. Nos recordamos de todo lo negativo, de todo lo que nos fastidió, de todo, todo. No, resiente lo positivo. Siéntelo otra vez, vuélvelo. Resentir es volver a sentir. Pero vuelve a sentir lo bello. Recuerdo mucho que una desgracia que le pasó a un amigo, perdió a su bebé muy pequeño, 10, 12 años, y me decía, es que me estoy muy triste. Le digo, intenta, esfuérzate por recordarlo en sus mejores momentos. No en la ausencia, sino en la presencia. Y te va a mitigar, te va a ayudar, ¿sí? Te puede hasta te pueden hacer una sonrisa. Y a pesar de toda la tragedia, que es terrible. Y me acuerdo que estaba un sacerdote y le preguntó él, ¿y a dónde está? Y decía, ¿dónde está Dios? Le preguntó. Pues no lo sé, le dijo el padre, pero ya no está. Entonces ya no está, pues vive la presencia grata de ese ser humano, aunque ya no lo tenga cerca. Prefiero recordarte con una sonrisa que con una lágrima. Un homenaje que se le puede dar a los seres que ya se fueron, que ya no están con nosotros o que están lejos. Recordarlos con la presencia, no con la ausencia. Pequeña diferencia, ¿eh? En la presencia, no en la ausencia. Entonces, señores, aquí viene la cuarta, Diario de la Felicidad. Resiente lo positivo, es la tarea. Resiente lo positivo. Resiente lo positivo, ¿sí? Señores, se calcula que el 88% del éxito de una persona es adivinanza, ¿eh? ¿A qué se deberá? 88%, ¿eh? 88% del éxito de una persona es la actitud. ¿Saben qué? El 12% son conocimientos. Con la actitud, aunque no tengas el conocimiento, lo adquieres, ¿eh? Pero hay gente que puede tener todo el conocimiento, pero tiene la actitud más negativa. Y tiene diplomas, y tiene doctorados, y tiene maestrías. ¿Conocen gente capaz fracasada? Sí, muchísima. Y los tipos diplomas no le faltan. Su ego mural está lleno. Está lleno, lleno. ¿Pero qué sucede? La actitud realmente los destruye. Anoten esta palabra, resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Es una palabra muy importante. ¿Qué significa resiliencia? El arte de aguantar. Me cae. Resiliencia, dicen los marines de los Estados Unidos, si te caes 7 veces, levántate 8. Resiliencia es que es volverte a poner de pie y volver a luchar. Resiliencia es resistirte a no darte por vencido. Esa es la resiliencia. Una resistencia y una flexibilidad que tienes. Miren, los triunfadores son expertos en manejar el fracaso. Expertos, ¿eh? Verdaderamente son unos maestros para el fracaso. Oye, ¿cuántas veces los estados financieros son adversos? ¿Cuántas veces no tienes dificultades para la nómina? ¿Cuántas veces? Tienes un montón, pero otra vez regresas y regresas y otra y otra y otra. Eso es resiliencia. Es decir, es la mejor forma, es la actitud más positiva. Que no te venzan las adversidades. Resistencia. Todos los conferenciantes de este año, de años anteriores, recuerdo mucho lo que decía el Chovy Landeros. Nadie me hacía caso con su famoso teletón. El único que me echaba porras era Miguel Ángel, y todos los demás me decían, no, estás loco que le pienses juntar a los mejores artistas del país, internacionales, juntar, la última vez juntaron 40 millones de dólares. Impresionante. Resiliencia. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que o te mueres en el intento, o sencillamente no te retiras. No hay retiro para un líder triunfador. No hay. Recuerde, la derrota es darte por vencido. El fracaso, una experiencia más. Algo más que sucedió. Un tropezón más en el camino. Pero lo más importante es que seas resiliente, que resistas básicamente. Bien, señores, ahora, ¿cómo se llama aquí la tarea? Actitud positiva. Señores, aquí viene, a ver, levante la mano, ¿quién de ustedes hace ejercicio? Eso. La endorfina es una sustancia que se produce en el cerebro. Se llama endorfina porque produce, se calcula que es 120 veces más poderosa que la morfina. Todos los laboratorios han querido descubrir, son los suplementos alimenticios, son los multivitamínicos, que buscan la forma de energetizar a la persona. Pero la fuente más importante de energía la tenemos nosotros. Tú la tienes. Y algo, obviamente necesitamos que, increíble, les va a parecer muy trivial, muy leve y muy ligero, necesitamos movernos, movimiento. O sea que tu energía, tú mismo te alimentas con energía, produce endorfina, te produce sonrisa, te produce actitud diferente a la vida. Es lo mejor para las crudas. Es crudón, es igual, órale, muévete, maestro, camínale. ¿Sí? Sales de viaje, en vuelo de un avión largo. ¿Qué es lo mejor que tienes que hacer? Llegando y salirte a caminar. Otra vez, agarrarlo. Pero es que la gente, la verdad, bueno, dile no a la droga, no, póngale, dile no a la hueva. Si los ves a la gente caminando, ay, ya llegué. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué obole, güey? Ahí está bien. Llegan y se sienten así como pericos sobre... ¡Ay! Ya estoy aquí. ¿Qué te inspira? Hueva. O sea, pues, acuérdense que la hueva se pega. Lo pendejo se pega. Sí, sí. Imagina una persona entusiasta, dinámica, alerta, la actitud, caminando erguido. O sea, te cambia toda tu química, te cambia. Las palabras tienen efectos bioquímicos. A ver, piensa ahorita. Ay, es que me siento mal. Me siento cansado. Me siento así como mareado. Me siento como débil. La madre. Piensa, me siento bien. Si me siento alegre, estoy entusiasta, soy optimista, la forma de caminar, la forma de conducta, todo eso te influye. Un triunfador camina como triunfador, se mueve como triunfador, se relaciona como triunfador. Obviamente, su conducta transmite información. ¿Transmite qué? Energía. Transmite energía. Por supuesto, una persona energetizada energetiza a los demás. Una gente débil debilita a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? Aquí es increíble. No sé si les ha pasado, por ejemplo, si han visto las finales de fútbol americano. 7 horas viendo televisión. ¿Cómo te levantas después de 7 horas de ver televisión? Ay, te duele. Y no hice nada, y estoy cansado. Por la actitud pasiva. Y necesitas que moverte. Y es un hábito. ¿Qué se recomienda? Mínimo 30 minutos cada tercer día. Mínimo 30 minutos cada tercer día. Y que sea energetizante. O sea, voy a salir a caminar. Voy a descansar. No. Camina, alegre. Tu actitud, los hombros, la forma, o sea, de sentarte. La gente se siente como en hamaca. Ay. Señores, necesitamos que energía. Y la energía, escuchen bien, solamente se produce con movimiento. ¿Cómo funciona una turbina generadora de agua, de electricidad, con agua que le está dando qué? Hace girar a la turbina. Entonces, obviamente, nuestras turbinas están apagadas. Necesitamos que, simple, necesitamos que hacer ejercicio. Tarea, hacer ejercicio. Todos los días. Todos los días. Y aquí viene algo que es una belleza. Por favor, quiero que en este momento se volteen a ver unos a otros y se sonrían. Ahora, volteen con los de atrás y que se sonrían. Ahora, pónganse de pie. Ahora, denle un abrazo al de al lado. Dije abrazo, no fajada. Ahora, con los del otro lado, dense la mano, aunque tengan la tabla de en medio, ¿sí? Bien. Ya bájenle, ya siéntense, sí, ya. Ya pasó, ¿sí? ¿Sí? Memo feliz, ¿verdad? Fajándote los de al lado. Ah, señor, perdón, o sea, ¿sí? Señores, ¿cómo se llama esto? Fíjense, si tú volteas y sonríes a alguien, se llama neuronas espejo. Neuronas espejo. Si tú sonríes, el de al lado sonríe. Increíble, es espejo. Es increíble, tú llegas a un lugar, la hostess, hay unos que están así como jetones, ¿no? O sea, hay gente así que en las recepciones, en lugar de saludar, parece que están ladrando. La madre. Yo quería ver si estaba el licenciado Huesca por aquí. De señores, manda neuronas espejo. O sea, sonríe, sea afectivo. A esta llave se le llama emotividad. Los triunfadores son emotivos. ¿Qué requerimos? Emotividad, ¿sí? Un triunfador es un motivo. Bien, aquí viene, la tarea, ser afectuoso. La tarea es ser afectuoso. Vamos a ser sumamente afectuosos. De ahí en adelante, abracen a sus hijos, abracen a los sobrinos, abracen a los amigos, sean afectuosos, muy afectuosos. Es una revolución la que hizo Mocus en Colombia, el alcalde, que hizo una campaña de valores para cambiar el rostro de Bogotá y lo logró. Y con conceptos muy simples, ¿eh? Es más, lo criticaban porque decía que era muy romántico. Los letreros decían, sonría, cede el paso, es tu hermano, es tu amigo, salúdalo. Cosas tan simples como, imagínate que en México dijéramos, es tu calle, cuídala, vamos a hacer una ciudad bella, saluda a la gente, cede el paso. O sea, no, parece que aquí estamos con los peatones. que aquí, caminando en la Ciudad de México, como peatón, y llegué a la conclusión de que todos son creyentes. Cruzas las calles rezando, me cae. Entonces, realmente tenemos que darnos la oportunidad realmente de cambiar nuestros rostros, pero primero yo, ¿eh? Primero yo, no voy a esperar a que cambien los demás, primero yo. Es que el otro no me sonríe, ojete. No. ¿Sí? Sí, o sea, vamos a hacerlo, aunque el otro no te corre. Él se perdió la oportunidad de sonreír. Él se perdió la oportunidad de abrazar. Él se perdió la oportunidad del afecto. El que pierde es el que no lo da. Se hablaba, eso le llamamos valores de orden superior. Los valores materiales decrecen. Los espirituales de orden superior crecen. O sea, si yo te doy mi coche, ya tengo menos coches. Si te doy mi ropa, tengo menos ropa. Son cosas. Pero si te doy cariño, crece. Amistad, crece. Alegría, crece. Los valores de orden superior crecen al momento de darlos. Tienes más valor espiritual cuando lo das. Terminas, el que lo da, termina enriqueciéndolo. Es algo que es fundamental. ¿Cuál es la tarea de hoy, señores? Ya está. Aquí viene algo que es muy importante. Bueno, ya sabemos, ser afectuoso. Pero voy con la 8. ¿Sí? ¿El buen humor valdrá la pena? Imagínate. O sea, el buen humor, señores, bueno, en las conferencias me dicen, oye, Miguel Ángel, ¿por qué el chiste no es chiste, es una metáfora? De repente así como que dices, mira, este güey me está fotografiando. ¿Sí? Entonces, el buen humor es esencial. Por favor, creemos que ser jetón es parte de ser un buen líder. Y los líderes no sonríen. Los líderes son serios, los líderes deben ser bien comportados, los deben ser jetones. Señores, no hay más cosa más bella que una gente divertida. Una persona divertida, o sea, que realmente haces bromas, que ayer tuvimos una comida muy cordial con Ángel, con Abraham, con José Manuel, pero se hacen reuniones muy divertidas porque cuando hay humor, hombre, las cosas cambian, te la pasas mucho mejor. Recuerdo que Mercedes hizo una pequeña conferencia, que metió creo que 5,000 o no sé cuántos ahí en Tizutlán, pero no, organizó una fiesta en uno de sus restaurantes con mariachis y no sé cuál, los periodistas, bueno, felices, salieron todos pedos, pero felices, ¿no? Porque fue divertido, tenemos que aprender a ser divertidos, es algo, hay gente que, y es cultural, antropológicamente, hay padres que han educado a sus hijos, ¿y de qué se ríe? ¿Serio? Así debe ser. ¡Qué pendejo! Nos enseñan a ser jetones y tenemos que aprender a ser divertidos. Es algo que es fundamental. Entonces, aquí un triunfador, señores, la número 8, divertido. ¿Cuál es la tarea hoy? ¿Cuál va a ser la tarea? Hoy me voy a divertir. Hoy me voy a divertir. A donde vaya, saliendo de aquí, algo voy a hacer. Diviértete, pásala bien, gózalo, manéjalo. O sea, que sea realmente divertido. Bien, señores, aquí ya entramos ya a la 9, finanzas personales. Les voy a dar cómo administra su dinero los triunfadores. Las reglas financieras. De tu 100%, y mira, puedes ganar 3,000, 5,000, 17,000, 28,000, 50,000, 100,000. Lo que ganes, aplica esta regla y te va a ayudar enormemente en tu vida. Te va a ayudar a ser feliz. Es el arte de ser feliz. 10% para que te dé libertad. ¿Qué significa esto? Ahorra 10%. 10%. Ganas 3,000 pesos, ahorra 300. Ganas 5,000, ganas, ahorra 500. ¿Qué te va a dar? Seguridad. Te baja el estrés. Porque sabes que tienes un guardadito. Es decir, ahí tienes algo que te respalda. Eso te da paz, te da tranquilidad. No es tacañería, ¿eh? Eso te da un respaldo. Pero claro, gano 3,000 y me gasto 3,800, pues ya estoy fregado. Y luego viene el tarjetazo y el otro tarjetazo. Ya no me alcanzan los mínimos de nada. Los gringos tienen en promedio 17 tarjetas de crédito. Y con saldo, ¿eh? Porque todo te lo venden a crédito. Te dan la tarjeta de Macy, la tarjeta de no sé qué, la tarjeta de todos lados te dan tarjeta. Y la gente, pues, recuerdo, porque tu dinero de nómina da las instrucciones en el Banco Americano y lo distribuyen. Esto es para Sears, esto es para Macy, para Sears. O sea, ya no se maneja efectivo. Me contrató Alcon, una empresa, un laboratorio ahí en Dallas, y me pagaron un cheque y lo fui a cobrar. Hagan de cuenta que era narcotraficante. Todo el banco vacío. Este pendejo quiere su dinero en efectivo. Sí. A ver, chéquenlo con la CIA, o sea, porque esta madre está raro, ¿no? O sea, y luego Prieto, no, peor, o sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, señores, fundamental, 10% de ahorro. 10% al mes para una experiencia. Ya expliqué lo que es una experiencia. ¿sí? Te vas a ir al spa, el del Marqués tiene muy buen spa, te vas a ir a un buen restaurante. ¿Por qué? Todo el mes pues, te la vienes economizando, puras alitas de pollo y pechuguitas, pero échate un 10% de una buena comida, un buen libro, una buena función de teatro, un 10%, diviértetelo en forma excepcional, ¿sí? No lo hagas adicción porque te vas a quedar en la miseria, ¿no? Luego, 10% en tu formación. ¿Cuánto gastaste en el mantenimiento de tu coche el año pasado? Los que tienen coche. Pues te gastaste una lana, ¿no? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere ganar más? Mis empleados no, ¿eh? Bueno. Sí, vamos respetándonos. Esto es una conferencia, ¿eh? Nada más, ¿eh? Señores, fíjense la importancia de lo que les voy a decir ahorita. Si yo quiero ganar más, tengo que valer más. Y si para valer más, ¿qué necesito saber? Saber más. Entonces, ¿dónde está mi capital de inversión para ganar más? En el cerebro. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Me platicaba una de mis colaboradoras, Susi, que le encargaron un libro, un maestro, y el maestro le dijo, ella fue y le dijo, maestro, es que el libro está muy caro. Y le contestó, ajá, piensa qué tan costoso va a ser tu ignorancia. No te quieres gastar los 800 pesos en el libro, está bien. Te los vas a ir a gastar en otra cosa, te lo prometo, ¿eh? Pero ¿qué tenemos que ser? Menos pichicatos en el mantenimiento de tu cerebro. Inviértete el 10% de lo que ganas en conocimientos. En conocimientos. Es algo fundamental, ¿sí? Y aquí viene algo que tal vez les va a doler un poquito, pero es real. 10%, regálalo. ¿Sí? Ayuda a una persona pobre, dale un regalo a tus papás, dale un regalo al amigo, regálalo, regálalo. El ejercicio de dar te hace crecer. Cuando empezamos con el Teletón, recuerdo que llegó un gringo experto y dijo, no, es que los mexicanos aportan muy poco. ¿Y saben quiénes eran los que más dinero aportaron los primeros Teletones y hasta la fecha? La zona de Nezahualcóyotl. Los que menos tienen y las que más le hacen falta fueron los que más dieron. ¿Saben quiénes dieron los que dieron menos? Monterrey. Y es un ejercicio que ennoblece, ¿eh? El regalar ennoblece, o sea, no dar que es mejor que recibir, no regalar, ni saber que lo estás regalando, es algo que es muy importante. Y con el resto, con tu 60%, vive. Vive. Tu comida, tu ropa, ¿sí? Tu transporte, en fin, tienes que vivir. Pero es una cultura financiera, ¿eh? Aunque no lo creas, es una cultura financiera que te va a ayudar enormemente a vivir en paz, más feliz y mejor. Dirán, esta es una plática de triunfadores, el triunfador increíble ahorra. El pobre se lo gasta. ¡Todo! ¡Todo, todo! Lo de su compadre, la de la comadre, la de enfrente, ¿sí? Anda pidiendo prestado por todos lados para gastárselo. Y el triunfador ahora, no es tacaño, ¿eh? Sabe que eso le va a dar libertad financiera. Le va a dar menos estrés. Se le va a pasar mejor. Y la gente dice, tú eres feliz porque tienes dinero. No, porque ahorraste. Entonces, señores, ¿cuál es la tarea aquí? Acuérdense nada más, antes de dejarle la tarea. En la vida, o ganas más o gastas menos, punto, ¿eh? O ganas más o gastas menos, no hay más. Si, o, claro, puedes ganar más, pero gasta menos. Pero obviamente, si no ganas más, pues gasta menos. Y como vivimos al filo de la navaja, al filo, al borde, así, llegamos a fin de mes, raspando, y ahí, hasta el último centavo, señores, gasta menos. Y tu 60%, vive con tu 60%. Es realmente lo importante. El 40% distribúyelo en esta pequeña regla financiera, que no es una regla mía, es una regla a la que han llegado la gente que se dedica a estudiar a la gente triunfadora. Es increíble. La tarea aquí de finanzas es maneja tus finanzas. De hoy en adelante, maneja tus finanzas. Y vamos al último, ¿sí? Hay un hombre que iba caminando de excursión y llegó a un precipicio. Por desgracia, se resbaló. Por desgracia, pues, cayó del precipicio y se quedó colgando. Y como lo ven en la foto, ¡ay! Entonces gritó, Dios mío, por favor, ayúdame. Y se oyó una voz que dijo, hijo mío, te voy a ayudar. Tú eres Dios. Sí, hijo mío, necesito que te sueltes. Confía en mí. Oiga, ¿no hay alguien más allá arriba? ¿Cuál es el gran desafío? Confianza. confianza. Es el gran desafío, ¿sí? ¿Y qué es la confianza? ¿Qué dijo? ¿Hay alguien más aquí? Predictibilidad. Ya, y predigo, si tú contratas una cajera, ¿qué predices? ¿Va a ser honrada? Pero es una predicción, ¿eh? No te ha demostrado que es honrada. El de arriba te dice, yo soy Dios. ¡Ay! ¿A poco tú eres Dios? ¿Sí? ¿Sí? A ver, confía, a ver, suéltate, güey. ¿Sí? Si tienes ya la predicción de que te van a salvar, te sueltas. Obviamente, ¿han visto ese ejercicio del tipo que se ponen así? Se echa para atrás y dos tipos lo reciben. Tiene que confiar en que lo reciban, si no se rompen los hocicos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de predictibilidad. Predices que va a suceder. O sea, los triunfadores confían. Los perdedores desconfían por sistema. Siempre creen que se los van a transar, que se van a burlar de ellos, que no van a sacar ganancia. O sea, no tienen la predictibilidad, es decir, la confianza de lo que va a suceder. Es decir, creen en el futuro. Por eso, los líderes tienen que confiar. ¿Y cómo se puede confiar? Señores, escuchen esto bien y de verdad anótenlo. El cemento emocional entre líder y seguidor es confianza. ¿Cuál es la crisis política de un país? La desconfianza. No crees en tu líder. Predices que no te va a cumplir lo que prometió. Las palabras se las lleva el viento, las de los políticos, sí, me cae. Porque cuando llegan, desconfían de ti, o sea, sencillamente no cumplen su palabra. No puedes confiar en ellos. Entonces tú contratas a alguien en tu empresa, un contador, y predices que va a ser buen contador, predices que va a ser leal, predices que va a ser honesto, predices que va a ser puntual, predices que empieza a hacer pronósticos. Y no son los de Verónica Arias, deportivos, ¿sí? Entonces obviamente estás prediciendo por adelantado que va a suceder. Entonces, ¿qué hace? Imagínate un Slim pensando, no, si me van a transar. No, no creo que se pueda. No, va a ser re difícil. No tiene cara de tranza. Es que es medio jete este. Entonces, ¿cuándo vas a hacer un negocio así? Nunca. ¿Cuál es la plataforma de un negocio? La confianza. Ayer Ángel Añero lo decía muy bien. ¿Cómo puedo lograr hasta 7 años de crédito para pagar una máquina? ¿Por qué? La confianza. La vas edificando. Nuestro caso, y se los comento con toda sinceridad, nos han llegado a pagar conferencias. Obviamente, por ejemplo, yo salgo a Lima el miércoles, ya me pagaron los honorarios. Y se puede caer el avión, me puede enfermar, pues confían. Y obviamente, ¿por qué? Porque saben que están, nos pueden predecir que sí vamos a cumplir. Eso de que mariachi pagado paga mal son, toca mal son, no es cierto, ¿eh? Al contrario. Si en un momento determinado ha habido, por ejemplo, que te apoyan a ti para irte a una competencia de karate, apuestan en ti y confían en ti. Entonces, ¿qué están haciendo? Es un voto que ya te ganaste. Ya eres predictible. Y hay gente, haz fama, para bueno y para malo, ¿eh? Te hiciste fama de huevón, dijiste. Es una palabra muy fuerte. Te haces fama de rata, pues rata. Te haces fama de informal, informal. Te haces la fama y te la haces. Ya no te confían nada. En cambio, te edificas una confianza de formalidad, de compromiso, de lealtad. Señores, cuando la gente va a solicitar trabajo, el problema es ese, solicitar. ¿Saben cuál debe ser? Ofrecer. Y te llega un tipo y te dice, oiga, yo le ofrezco mi creatividad, mi responsabilidad, mi honestidad, mi lealtad. Yo quiero servirle a usted. Tengo la mejor disposición de ofrecerle lo mejor de mi persona. ¿Qué haces, Marcelo? Te veo que te quedas con él. Cierren la puerta, este güey, no dejen salir. O sea, y ya me quedé con él. Ay, no, ayúdeme, estoy todo jodido. Ayúdeme tantito. Ay, no sé. Listo, no, ¿sabes qué? Adiós. Entonces, ¿qué, señores? Por favor, la vida es una oferta, no es una demanda. El que más ofrece, más gana, ¿eh? El que más ofrece, más gana. Eso es fundamental, ¿sí? Bien, señores, vamos entonces a hacer rápidamente un resumen, ¿sí? Mente triunfadora, resumen. ¿Cómo se maneja mente triunfadora? Vean en la pantalla. Número 1, lavado de cerebro. Número 2, agradece. Número 3, experiencias. Compra experiencias. Número 4, diario de la felicidad. Número 5, actitud. Número 6, energía. Número 7, emotividad. Número 8, divertido. Número 9, finanzas personales. Y número 10, confía. Hay una... Pero antes de pasar al último capítulo de esta charla, quiero agradecer a los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Pues los que no vemos. ¿Y quiénes son los que no vemos? Los que pusieron este podio, montaron este escenario, trajeron las banderas, Matilde, que si la conocemos, que nos trajo el arreglo floral, la gente que está en cafetería, las personas que están en pantallas, 4 más 2 más 2 más 2, yo no sé por qué tienen tantos 12, pero son las empresa productora de hace más de 10 años que trabaja con nosotros, las personas que están aquí, Alfredo, Isa, gente que están trabajando en la producción, la sintonía, en la música. Me decía mi amigo Pedro que de pronto el efecto de la música de fondo, que le llamamos música alfa, así como que hace sobresalir algunos conceptos porque son emotivas, pues todo eso, a que lo ven aquí, ha sido diseñado, ha sido programado, no es casualidad, o sea, no fue que a alguien se le ocurrió, ¡ay, qué padre salió animado! Son horas y horas de trabajo. Y entonces, yo quisiera pedirles un reconocimiento a todos los invisibles que no están aquí en el podio, pero que me merecen el agradecimiento. Y bueno, ¿qué significa ser espiritual? Practicar una religión, ser creyente, trascender. ¿Qué significa, señores? Practicar una religión, claro, tiene un contenido espiritual. Por supuesto, ser creyente tiene un contenido espiritual. Pero le debemos, como decía Albert Einstein, la vida a muchos seres humanos que sin ser religiosos ni ser creyentes, nos regalaron, como la penicilina, como una aguja hipodérmica, como puede ser una bendita, como puede ser una computadora, como puede ser un teléfono, como puede ser la curación para una gripa, como puede ser tantos seres anónimos que tienen una característica, trascendieron. ¿Y cómo trasciende un ser humano? Haciendo el bien, llevando de un plano a un plano superior. Es la persona, me imagino, y perdón porque lo he repetido muchas veces, pero me causa mucha admiración, ver a un niño sacando de una coladera, encementado, de 6, 7 años, destinado, por su circunstancia cultural, a ser un asesino, y que llegue una mano amiga de un hombre con barbas, llamado el padre Chinchachoma, y lo saca de ese agujero y lo convierte en un ser humano digno. ¿Qué hizo? Ascendió. Así como hay tipos que descienden, trasdescienden, porque hunden a un joven en la droga, hacen la prostitución infantil, hacen pedofilia, etcétera, pero también hay quienes levantan y sacan gentes. Y obviamente, a mí me da un orgullo enorme encontrarme empresarios que han sacado adelante, imagínate, ¿de dónde salió el gran escultor de ser un garrotero en un Vips, ¿no? Imagínate de dónde salieron tantas gentes que los han hecho surgir empresarios porque están haciendo, y eso pensaba en Consuelo. ¿Dónde estás, Consuelo? ¿Ya te escapaste? Acá está Consuelo. Consuelo, que es arquitecta, es la que construye las bodegas de Bimbo, maestra del colegio, fue la que nos hizo hacer gimnasia el día de ayer, pero un día me dijo, soy arquitecta, pero de ahí en adelante voy a ser arquitecta humana, voy a ser seres humanos superiores. Eso es ser trascendente. Trascendente es, de verdad, el edificar seres humanos. Mencionaba a Gilberto Guzmán, que llegaron a mi oficina, me dijeron, hay unas gentes allá abajo que tienen una deuda con usted. Mi pregunta no fue qué pasara, pregunté desde hace cuánto. Entonces me dijeron, hace 20 años. Dije, no, te corro al contador, carajo, o sea, para empezar. Y si vienen a pagar, que pasen, que se siente, que se acomode. Entonces llegaron y me dijeron, Miguel Ángel, a través de la Asociación Nacional de Industrias de aquel entonces en el Perú, hace 20 años, Perú nos dio una puerta, nos diste una puerta para crecer. Ahora quiero regresar al Perú, a devolverle a Perú lo que Perú me dio. Y organizaron conferencias de 47 mil personas, todas gratuitas, llegó una a 60 mil, con el afán a todo el magisterio, revolución en la educación, devolviendo, porque responsabilidad significa devolver. Es lo que significa responsabilidad. ¿Tendremos alguna responsabilidad con nuestros padres? Devolver. ¿Tendré alguna responsabilidad con mi nación? Devolver. Tengo, de verdad no saben la belleza. El amor filial, escuchen bien, ya estoy por terminar. El amor filial es de una sola vía. ¿Le deberías algo a alguien que te dio la vida sin pedirte nada a cambio? ¿Le deberías a alguien que heroicamente te hizo un ser humano? Heroicamente, ¿eh? Yo le digo a los jóvenes, se han puesto a pensar cuánta caca lavó mamá. Sí, vamos aterrizando los conceptos. Soy muy romántico, el 10 de mayo, el Día de la Madre. Pero piensa, ¿cuánta baba limpió mamá? ¿Cuántas noches de desvelo? ¿Cuántas horas cerca de ti? Y al final, ay no, yo creo que me decía mi madre. Señores, Ana María Rabaté, que ya falleció, y se hizo muy famosa con la frase, en vida, hermano, en vida. Tenemos que devolver. Y a mí me da un orgullo, me dice Miguel Ángel, ¿qué es lo que más orgullo te da? ¿Saben qué es lo que más me da orgullo? Que tengan éxito. Una empresa de 14 empleados, ahorita es una empresa de 20,000. ¿Sabes cuántas gentes viven de esa cadena de valor? Ser empresario es crear cadenas de valor. Hacer crecer tu empresa, aunque tú no seas el dueño, es cadena de valor. Pero a donde los quiero llevar, que es la parte final, es, señores, la gran importancia de trascender. La gente se imagina que trascender es el premio Nobel de literatura, aparecer en los libros de historia. No, trascender es tomar un niño y ascenderlo. Tomar un trabajador y hacerlo mejor. Imagínate que los empresarios que están aquí, como lo están haciendo varios de ustedes, quieren darle a su gente salario espiritual. Que sean mejores seres humanos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores seres que puedan edificar un mundo mejor. Eso es trascender. Por eso me siento muy orgulloso de los alumnos colegio que hacen cada día esa trascendencia, una cotidianidad, una ocupación que está más allá del dinero, que está más allá de las utilidades, que se requieren para poderse sostener, pero ven más que nada el espíritu de los seres humanos.